Ahora escuchas Archivos Personales y su rol en la salvaguardia del patrimonio, en Radio Choyun. Bueno, muy buenas tardes a todos, qué alegría que pudieran venir, que pudieran participar hoy día. Esto es bien importante, sobre todo para la comunidad cultora, que hay varios cultores, específicamente cantores a lo divino aquí presentes. También cultores del canto campesino, y esto es muy importante porque es, como nosotros decimos los cantores, esto es un trabajo comunitario hasta el día de hoy. El cantor rara vez se ve en un escenario, pero comúnmente se lo va a topar en un velorio, o en una cruz de mayo, o en una fiesta de santo. El cantor a lo divino aquí en Linares, somos muy poquitos los que hay. Yo hace un par de años atrás todavía seguía siendo como el 21 que había, y me tocaba moverme de mi territorio a cantar a otra parte. Eso hoy día, a Dios gracias, ha cambiado y tenemos un pequeño círculo de cantores a lo divino aquí mismo en Linares. El trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy es un trabajo muy, muy importante. Como mencionaba hace un ratito, las libretas tienen un material único. Todos los cantores a lo divino hacemos este repertorio hasta que nos vamos a morir. Estamos tratando de recopilar versos, de encontrar versos, de crear nuestros propios versos también. En la musicalización del canto lo poeta, del canto lo divino, hay tres grandes instrumentos que resguardan esta forma, que es la guitarra, que todos conocemos, pero con afinaciones muy variables según la localidad de donde uno se encuentre. Básicamente repartida entre Norte Chico, Zona Central, Maule y la Araucanía, que también se usa mucho, pero no a lo poeta. Nosotros vamos a hablar solamente del canto a los poetas. Tendríamos entonces la guitarra con afinaciones campesinas, el guitarrón chileno, que es nuestro instrumento mayor para cantar a los poetas, a lo divino y a lo humano. Es una especie de guitarra de 25 cuerdas. Y este pequeño violín campesino que llegó desde España a Chile, que se llama rabel, y tuvo una importancia muy grande aquí en el Maule, en Linares también, porque aquí fue la cuna de los antiguos rabelistas que acompañaban a las cantoras en su repertorio. También es un instrumento que se utilizó para cantar a los poetas. Se dice incluso, según Francisco Astorga, que en paz descanse, un tremendo cantor e investigador, que este pudo haber sido uno de los primeros instrumentos que se utilizó para cantar a los poetas, a lo divino específicamente. Yo aprendí este instrumento de manos de un cultor que acompañó por muchos años a doña Gabriela Pizarro, una folclorista muy, muy importante. Él ya fallecido, se llama Edgardo Insunza, fabricante de guitarrones, de rabeles y arpas, y también cantor a lo divino. Él tiene algunos trabajos, de hecho en este museo, no estoy seguro si todavía están, pero acá hay un rabelo y un guitarrón y un arpa de su mano. Y bueno, vamos a pasar a la parte musical. Yo traté de todas esas libretas que, como les digo, es todo un mundo fascinante para nosotros, sobre todo los cantores. Traté de pasar algunos versos que les voy a mostrar. Hay muchos tecnicismos dentro de este canto, así que voy a tratar de ir tomando lo justo y necesario que puedan entender también. Voy a partir cantando una entonación costina. Y entonación se le llama a la melodía. En Chile tenemos muchísimas entonaciones, según el sector pueden llevar su nombre. La principalina, por ejemplo, que pertenece al principal de Pirque, o la codeguana, que pertenece a Codegua, ¿cierto? Y así. Para partir, como hablamos del padecimiento, la pasión de Cristo, voy a cantar un verso que está dentro de estas libretas. Solamente voy a hacer un par de décimas sueltas para que esto no se alargue mucho y alcancemos a escuchar los instrumentos. Verso por la pasión. Thank you. encontramos acá, bueno, libretas que probablemente son de los años 1930 para adelante, hasta acá, otras de los 60, otras de los 70, otras más actuales, pero que tienen versos y escritos muy antiguos, que ahí se mezcla un poco porque hay libretas de los años, o sea, escritas hasta la actualidad, pero que tienen versos probablemente de cantores que fueron anónimos muy antiguos, y otros no tan anónimos. Entonces ahí viene toda una investigación de ver quiénes podrían ser, entre comillas, los autores, sino que más que autores, quienes entregan esos versos a quien los escribe. O sea, es una cosa bien, como una nube. Y también hay otros hallazgos como cassette en audio, que son también un material que se registró alguna vez una persona, encuentros de payadores, de canto a lo divino, y cosas que en algún momento empieza a aparecer, y que los cantores mismos dicen, no, llegó con una grabadora, nos la puso ahí, la grabó, y ellos se escucharon, y en esa escucha se sorprendieron, porque no se habían escuchado nunca. Y esos cassettes están, algunos, hay que estar metidos, guardados en cajas de familia, pero hemos encontrado algunos, así que eso es interesante, hay que seguir buscando. Yo la verdad es que me sentí muy cómodo en el espacio, un espacio que se ha prestado para una actividad comunitaria como la que hemos vivido hoy día. Público bien, bien importante, bien bueno para interactuar. Dio espacio para mostrar ahí los detalles de la investigación y otras conversaciones con el archivo regional, la gente de la Subdirección de Patrimonio, así que estuvo interesante. ¿Sí? Es muy importante que la comunidad es la que manda. En general tenemos que tener eso siempre claro. Quienes queremos investigar estas cosas, saber que en este caso el acervo que encontramos, que son libretas, son documentos escritos y otras cosas más, son de las comunidades, son herencias habitualmente de familiares o de personas antiguas cantoras. Entonces lo primero es el respeto por lo que esas personas quieran compartir y cómo lo quieran compartir. Y siempre estar en muy buena comunicación y ser súper respetuoso. Yo por lo menos lo primero es como la comunidad. Después viene cualquier otra posibilidad con instituciones, con difusiones. Para mí primero es la gente que me entrega el material. Y según lo que ellos decidan, vemos qué hacemos después. Puede ser o hacer un libro, o publicarlo, lo que la comunidad define, ¿no? Mira, algo interesante que por lo menos yo aprendí ahora con el tema de los escritos particularmente, que también escribo versos en cuadernos, papel y lápiz, digamos, es que los cuadernos, por ejemplo, hay que evitar el uso de scotch, ojalá no tengan corchetes, ojalá sean del papel de buena calidad y una tinta de buena calidad, porque en 100 años más ese papel esté vigente. Pero si alguien quiere como dejar sus propios materiales o materiales recopilados en ese formato, ojalá sin corchete, ojalá con hilo se pueda hacer, ojalá sin scotch, que también es scotch interior. Ahora vamos a tocar la guitarra. Ahora vamos a tocar la guitarra. Esta afinación es muy especial. Nosotros los cantores nos manejamos casi siempre en varias afinaciones, comúnmente la tercera alta, la española o españolita, ¿cierto? O la traspuesta común por la orilla. Esta afinación es exclusivamente para cantar a los poetas, a lo divino. Se la enseñó uno de estos maestros, justamente a Luis Ortúzar, el Chincolito. De por ahí yo la aprendí a tocar como la tocaban también esos cantores. Esta afinación se llama la huemulina, se atribuye al sector de Huemul de Curicó, y la melodía o entonación también se llama la huemulina, y tenía una forma bien particular de tocar la guitarra, porque se tocaba solo con el pulgar, que es una forma antigua de las técnicas laudísticas o lauderas que se hacían también, y los viejitos la tocaban así. Thank you. creencia antigua con la que yo me formé, por ejemplo, que dice lo antiguo, que el cantor entre menos conocido mejor. Los escenarios son mayoritariamente para los artistas y el cantor tiene sus funciones propias. Tiene otro escenario donde moverse, donde recorrer. Lo que también mencionaba aquí, el cantor siempre va a estar en su comunidad, en los velorios, va a estar en un beneficio para alguien enfermo o que perdió su casa, va a estar siempre para una festividad de un santo o de las tradicionales antiguas del campo. Esos son los escenarios del cantor. Y quizás no sean nombres muy recorridos, muy reconocidos, pero sí sus comunidades los identifican completamente. Yo por lo menos humildemente lo digo, donde voy en los sectores rurales, me reconocen, me atienden muy bien. Siempre llego a la casa con una tortillita por ahí o alguna cosa que es una muestra de cariño que hace la gente en el campo. Bueno, la falta de escenario en el canto a lo divino es porque básicamente no se canta en escenario, pero a lo que yo me refería era que acá en Linares no habían cultores, no habían muchos más cultores que yo mismo en este caso, y con el pasar del tiempo comenzamos a hacer un trabajo de formación de nuevos cultores y hemos tenido muy buenos resultados, donde ya logramos tener al menos una rueda estable de cantores a lo divino acá en Linares. Y de acá participamos representando a Linares de norte a sur en las vigilias que nos inviten. Para ahora, Semana Santa, nos vamos a Cordillería, donde se hizo este trabajo en Curicó, a cantar una vigilia. La Virgen del Carmen, nos vamos a ir a Putú, a otro sector también, a participar como cantor a lo divino. Y este trabajo es muy importante por eso, por el repertorio que el cantor va a poder obtener de estas libretas antiguas. Bueno, la presentación, lo que a mí me corresponde de esta investigación es ver la musicalización del canto a los poetas, sus instrumentos musicales y sus formas musicales también. Bueno, este es el guitarrón chileno, un instrumento hermosísimo, en todo su esplendor, visiblemente muy lindo, sonoramente muy bonito también. Es propio de nuestro país, propio de nuestra cultura chilena, lamentablemente no es tan conocido como quisiéramos, pero por eso nosotros nos acostamos y nos levantamos todos los días tratando de que esto empiece de una vez por todas a florecer como corresponde. gracias. Mencionar que esto es solo una muestra, el canto a lo divino real no es así, de partida no es con público, o sea, va gente muy específica a escuchar, porque una vigilia dura toda la noche, parte a las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, donde se canta por rueda, como si fuera aquí la primera fila, ¿cierto? Y empieza desde la derecha hacia la izquierda a cantar. A veces por fundamentos. ¿Qué quiere decir un fundamento? Que si parten cantando por la pasión de Cristo, todos tenemos que cantar por la pasión de Cristo, ¿ya? O si canta por Caín y Abel, todos tenemos que cantar. Están todos los pasajes bíblicos escritos en décimas. En este trabajo tan especial me tocó hace algunos días atrás enfocarme en estas libretas tan maravillosas. Ya venía leyendo varias y me encuentro con unos versos escritos con ciertas claves. Hay unos versos completos que están en clave. Entonces, a primera instancia yo los miré y dije, no me interesan porque no sé qué dicen. A mí me interesaban los versos que pudieran rescatar para mí, obviamente. Soy chileno. La pillería por medio, al tiro. Entonces me di cuenta, lo primero que noté es que este cantor que tenía esta libreta escrita en código tenía la misma letra mal escrita mía, muy mala letra, pues sí. Yo creo que escribía en código se le entiende mejor que la letra mal escrita. Y a mí me pasa lo mismo. Así que algo me pasó que no sabía cómo explicarlo específicamente, pero resulta que puedo leer todas esas claves como si estuvieran escritas normalmente. Yo creo que debe ser porque uno ya más o menos conoce quizás las frases, no sé. No sabría cómo explicarlo bien, la verdad, pero logré entender lo que dicen todos esos códigos. Entonces les voy a compartir una décima de una de estas libretas que está escrita completamente en código. Para que vean también lo precioso que tienen los versos. Escuchaste Archivos Personales y su rol en la salvaguardia del patrimonio. Visita www.radiochoyun.cl, difunde y comparte con tu comunidad.